En la columna de Discapacidad y Salud estamos en el dispensario junto a la licenciada Marina Sinaí, encargada de la Oficina de Discapacidad, para hablar del trámite del Certificado Único de Discapacidad, llamado CUD, o el boleto para discapacitado en cuanto a las líneas de colectivo que pasan por aquí, por el pueblo. Buen día, Marina, ¿cómo estás? Buen día, Ale. Bueno, Marina, muchas consultas siempre por el CUD, muchos dicen que está digitalizado totalmente, otros que para nada, otros que mitad y mitad, lo mismo con el boleto para discapacitado. ¿En qué condiciones estamos ahora al arranque de marzo del 2025? Bueno, a ver, empecemos hablando del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. No está digitalizado totalmente, eso todavía no es así. Digamos, el gobierno saca reglamentaciones, saca nuevas cosas, pero hasta que llegan al campo, hasta que llegan al llano, es otra cosa. Que sí se puede imprimir y que sí uno lo puede tener en el celular una vez que uno lo tiene, creo que en algunas partes del país eso ya está. Acá todavía no. Entonces, a ver, para las prórrogas, porque todos estos años de pandemia el CUT se ha prorrogado, todos los años han sacado decretos para prorrogarlos. Los CUT que han vencido desde la pandemia, desde el 21, desde el 22 hasta el 24 del año pasado, que han sufrido prórrogas y todo eso, ya están en condiciones de pedir turno para ya renovarlos, porque ya a partir del año que viene ya no van a tener vigencia. Tienen vigencia hasta la misma fecha de vencimiento de este año 2025. Entonces, esos sí los tienen que renovar. Los que tienen fecha en el CUD original de vencimiento del 2025, sí están prorrogados hasta el 2026, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace esto? Nosotros desde acá, desde el Centro de Salud, lo que hacemos es asesorarlos y podemos ayudarlos en pedir turno, les pedimos turno en la Junta de Discapacidad, que la Junta de Discapacidad cambió, ya no queda donde quedaba antes. La Junta de Discapacidad de Punilla, de todo el departamento Punilla, no queda más en el Colonia Santa María, sino que queda en el nuevo edificio de rehabilitación Evita que queda en las inmediaciones del Funes, al lado del Funes. Es un nuevo edificio que es todo un nuevo centro de rehabilitación con terapias para personas con discapacidad. Ahí funciona hoy en día la Junta Médica de Discapacidad, en donde hay que ir para renovar y para hacer todos los trámites que tengan que ver con el certificado de discapacidad. Hago una aclaración importante, Alejandro. Antes para sacar el turno, digamos, antes para pedir el turno, para que te den el turno para renovación o para primera vez, había cosas que no te pedían. Ahora sí te piden informes. O sea, ya para sacar el turno tenemos que tener informes de médico especialista de la afección o la problemática o la enfermedad que la persona tenga. Porque si no, no podemos sacar el turno y no nos dan el turno. Marina, la consulta del año pasado era recurrente y era si para poder sacar el CUD acá en Córdoba se necesita tener habilitado el ciudadano digital en el nivel 2. Bueno, obviamente yo pregunté por todos lados de la provincia, unos te dicen que sí, otros te dicen que no. ¿Cuál es tu experiencia? Mirá, no para tramitar el CUD, pero sí para tramitar el pase libre de transporte para discapacidad. Eso sí, se hace por CIDI, se hace por ciudadano digital. Sí tenés que tener nivel 2. Es muy fácil el trámite, en realidad es muy fácil porque uno una vez que accede a CIDI, a ciudadano digital, entra a la solapa de turnero provincial, pone pase libre para discapacidad y ahí cliquea, perdón, el día del turno que uno necesita. Y sí o sí, todavía se hace en la Secretaría de Transporte de Córdoba Capital. Sí, eso es para los colectivos de acá de la zona y después para Córdoba Capital, es en la terminal nueva. Sí. Eso ya me lo habían comentado la otra vez. Pero muchos tienen la duda con el Ciudadano Digital Nivel 2 de cómo activarlo. Algunos se lo aplican a través, se lo habilitan a través de la aplicación que va en el teléfono y otros tienen que ir a algún lugar donde se pueda habilitar el Ciudadano Nivel 2, por ahí el punto digital de Valle. Pero bueno, eso es una ayuda también que van a tener que buscar en el momento de hacer el paso anterior, que es el Ciudadano Digital. Y sí, eso es así. La verdad que acá en Jardino todavía no tenemos punto digital. Tratamos de ayudar dentro de lo que podemos a las personas que vengan hasta aquí, pero en realidad si uno se baja la aplicación, en el celular. De hecho, yo lo hice y lo hice con alguna persona también. Te bajás Ciudadano Digital y deberías poder habilitarlo desde el celular. Perfecto, porque el ciudadano digital nivel 2 es corroborar la identidad. Entonces se corrobora a través de esos pasos. La consulta mía en diciembre fue a Vallehermoso, al ciudadano digital de Vallehermoso, al punto digital. Me dijeron que sí. Y hace unas semanas atrás me confirmaron que en la estación de tren de La Cumbre hay un día por semana que también se hace. Eso hay que preguntarlo en turismo, también te lo comento a vos, porque mucha gente, por más de que no sea discapacitada, también tiene que llevar adelante por el boleto. De alumno o de profe o de maestro. Así que bueno, cualquier consulta, Marina, acá la gente te puede ubicar qué día y en qué horario. Me pueden ubicar en el centro de salud los jueves por la mañana. Marina Sinaí, del área de discapacidad, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale.